¿Vamos a hablar de deporte? ¿Cómo no? Tenemos mucho para hablar con Ceferino Almudévar, quien es secretario de Deportes de la provincia de La Pampa. ¿Cómo le va, Cefe? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Valentín y Lautaro lo saludan. ¿Qué tal? Un gusto. Buenos días. Ceferino, vamos de a poco. Primero hablemos sobre el fútbol en la provincia de La Pampa. Volvió a reactivarse la Liga Pampeana. Se completó la tercera fecha de la Liga Cultural de Fútbol. ¿Cómo vienen implementándose los protocolos en cada uno de los encuentros del pasado fin de semana? Bueno, estamos laburando mucho para poder implementarlo. La verdad que estamos muy metidos en ese tema. De hecho, hemos tenido reuniones con dirigentes. Esta semana vamos a tener reunión con los dirigentes de la Liga Pampeana. Nosotros acá lo centralizamos todo en un único tema, es la utilización, la no utilización del barbijo en los espectáculos deportivos. Uh-huh. Ese hoy es el tema que más nos preocupa, más allá de que el protocolo tiene muchos puntos que se cumplen, el que más nos pone frente a frente de una situación compleja para poder resolver es esto, el tema del uso de los barbijos en la gente. En la Liga Cultural del fin de semana pasado a este hemos tenido una evolución positiva. Todavía falta mucho trabajo para concientizar a la gente que para asistir a los espectáculos deportivos tenemos que tener el barbijo puesto permanentemente, salvo en alguna ocasión que, no sé, que se tome una bebida o que cada uno vaya con su propio mate y quiera tomar un mate, obviamente hay un corrimiento de barbijo, pero tener la disposición permanente de que el barbijo esté cubriéndonos la boca y la nariz. Uh-huh. ¿Eso se cumple, jefe? El principal objetivo que hemos tenido a resolver con respecto a la presencia de público. ¿Eso se cumple, el uso del barbijo en los estadios? Mirá, no en su totalidad. Lo que sí vemos una evolución positiva, como te decía. Uh-huh. Nosotros fuimos la semana pasada a las canchas y este año esta tercera fecha vimos una evolución. Lo mejor que vimos fue en Guatraché, donde hay una herramienta importantísima que es la voz del estadio, que permanentemente cada 15 minutos estaba pidiéndole a la gente que la utilización del barbijo, y vimos en su gran mayoría la gente observando el espectáculo con el barbijo puesto. Bien. Acá en Santa Rosa estuve en el Club Penales, fui a ver un ratito el partido de penales con Santa Rosa, bien la distribución de la gente, bien con el barbijo. En la cancha de Belgrano hay que trabajar, nos vamos a reunir con la dirigencia esta semana. Yo lo que voy a ponerme a trabajar ahora es en la implementación del tema de la voz del estadio. La voz del estadio es fundamental, uh-huh. Pero más que estar reclamándole a la gente, hacemos un pedido de tener un poco de sentido común y colaborar con esto. Bien. Yo vengo de una reunión de Nación hace unos días. Somos, creo que, una de las 3-4 provincias que tenemos la posibilidad de disfrutar del deporte competitivo con público. Y todavía acá no nos hemos dado cuenta de que tenemos que cuidar aún más el producto. Tenemos que ser consecuentes con la situación epidemiológica que se vive. Estamos entrando, no lo digo yo, lo leo, en una segunda ola. En la provincia de La Pampa todavía el estatus es aceptable. Entonces tenemos que cuidar. Pero no solamente porque el deporte es maravilloso y está íntimamente relacionado a la salud para aquellos que lo practican, sino porque también genera un montón de puestos de trabajo que es importantísimo también. Así que en ese sentido estamos trabajando, nos vamos a volver a juntar con los dirigentes, nos vamos a volver a juntar las veces que sea necesario para no llegar a situaciones extremas de tener que suspender o clausurar, que es lo que nosotros no queremos, simplemente queremos que la gente lo entienda y una predisposición dirigencial también más intensa para que esto se cumpla. Nosotros acá en el fútbol nos conocemos todos, conocemos a la gente, conocemos a la mayoría de los asistentes, y esto es para hablarlo, para seguir machacando y que podamos ir jugando al fútbol como cualquier deporte. En el básquet lo he visto muy bien, el básquet está muy bien, he ido a los partidos del Federal, la gente respeta muchísimo, han pintado en las tribunas donde se debe sentar la gente, y eso la gente lo ha entendido. Así que, y en el resto del arco deportivo, también se viene trabajando bien con mucho protocolo, pero el fútbol moviliza un poco más y es donde más atentos tenemos que estar. Cefe, hacemos un punto ahí, yo soy de Huatraché, Pampero es el primer club que incorporó la voz del estadio. En el sur vos lo mencionabas, un detalle que se ha vuelto muy importante para este tiempo. Pero pasó algo que tiene que ver con la concurrencia al espectáculo deportivo. Cuando ocurre un clásico, se para el pueblo. Pasó este fin de semana en la localidad de Huatraché. ¿Cómo manejan el tema de las entradas? ¿Qué pasa cuando la expectativa por un encuentro deportivo supera cualquier protocolo, cuando hay una emoción por volver a ver al equipo de uno, ¿se cumple eso efectivamente? ¿Pueden controlarlo de alguna manera? Y más en el clásico. Mirá, yo creo que la gente ha hecho un esfuerzo grande. Los chicos que fueron de la Secretaría de Deporte dijeron que estaba completo, pero no hacinada la gente, pero estaba completa la cancha. Ajá. Nosotros ahí tenemos una distribución. Primero hay un decreto presidencial que habilita a los espectáculos o los eventos fuera al aire libre hasta 400 personas. Uh-huh. Ayer, yo, pues según lo que nos cuentan, la gente que fue de deportes estaban al límite. Sí. Pero igual tenemos que rever también la capacidad de las canchas. Uh-huh. Nosotros hemos dado un número para los estadios que tienen tribuna, para los que tienen menos tribuna y para los que no tienen tribuna. Uh-huh. Pampero directamente no tiene tribuna y estábamos hablando de las 280, 300 personas. Ayer quizá hubo un poco más, pero por otro lado sopesó en la balanza que fue muy cuidado todo el evento, no tanto con la voz del estadio, sino con los trabajos dirigenciales. Yo sé que hay mucha gente que se quedó afuera. Y bueno, y nace otra posibilidad, un amigo mío que su hijo juega en Bernasconi, ayer los vio por streaming porque jugaban en Darregueira, y Darregueira los partidos los pasa por streaming porque en Provincia de Buenos Aires no puede asistir el público a la cancha. Claro, esa es otra posibilidad. Y el producto, me decía, fue muy bueno, lo pudo ver por televisión, pagó el bono familiar, porque hoy una entrada de fútbol yo no sé cuánto sale, pero debe salir algo de 300 pesos, 200 uh-huh. pesos, la verdad que no lo tengo en claro, y creo que con el streaming pagó 500 pesos, pero lo pudo ver toda la familia. Entonces, esa es otra posibilidad para cuando hay un clásico en la localidad, donde hay que, fundamentalmente, hay que trabajar, o sea, hay que ir arbitrando todos estos medios, y del streaming le queda un porcentaje también a la institución de lo que se paga, claro, en el evento. Entonces, son nuevas cosas, seguimos trabajando, esta semana nos vamos a volver a juntar. Dentro de la evolución que hubo con respecto a la presencia de gente, ahí seguimos corrigiendo cosas como esto que vos me estás marcando. Bueno, y va a llegar un momento en que, lamentablemente, esto, vamos a llegar a un punto donde, o muchachos, o lo hacemos así o vamos a tener que suspender el torneo. Uh-huh. Uno no quiere llegar a eso, apela al sentido común de la dirigencia, de la gente, fundamentalmente. Y vamos a ir laburando para que este fin de semana que viene esté un poquito mejor la cosa, y así lograr una estabilidad que nos permita dar la seguridad que la gente que asista a un estadio esté segura, y estén seguros también la burbuja deportiva, como llamamos nosotros a los jugadores y entrenadores. Lo mismo vamos a hacer con la Liga Pampeana. Esto va a ser así mucho tiempo. También sabemos que había una ansiedad muy grande por ver fútbol, eso se vio reflejado en todas las canchas. Ya estamos en una tercera fecha y la gente sigue asistiendo dentro de la cantidad permitida, siguen asistiendo, o sea, las entradas se venden en una hora y media, en dos horas. Así que son muchas cosas, son muchos detalles que tenemos que estar tratando de salvar permanentemente. Bien. Ahora se suma también tener en cuenta que se debe informar cuando ingresan equipos deportivos de otras provincias o bien cuando salen los y las jugadoras de La Pampa, ¿es así? Sí, esta no es una medida restrictiva, sino es informativa. Nosotros queremos estar al tanto de todas las delegaciones que se van de la provincia y a su regreso ver qué medida tomamos con respecto a asegurarnos de que no entre el contagio a la provincia de La Pampa y ver si en ese caso amerita ser hisopados cuando regresen a nuestra provincia. Uh-huh. Y después con el tema de los deportistas que ingresan, a algunos se les pedirá el PCR negativo, como se va a hacer con la maratona Pampa Traviesa, o en otros casos hisoparemos nosotros, eso es según la situación que se ve, que se vaya viendo. Nosotros no decimos que no se vayan, sino que cuando vengan no traigan el virus, eso es, uh-huh. Es hasta lógico. Así que en ese sentido nosotros tenemos un mail que si me lo pedís ahora no lo voy a recordar porque es bastante largo, pero sí lo estamos enviando a todas las federaciones y asociaciones con ese mail para que se informe a ese mail el movimiento que tengan los distintos actores del deporte de nuestra provincia, tanto como equipos como individuales, que se vayan, qué actitud tomamos cuando vuelven. De hecho, el día sábado, gracias a esto, pudimos detectar un caso positivo en unos deportistas que venían de Bahía Blanca, que se los hisopó en la terminal de ómnibus. Inmediatamente se tomó la decisión de que tenían que volver a su provincia. Y bueno, y la dirigencia que hacía este evento de manera muy responsable al día siguiente suspendió el evento. Así que nada, es lo que nos toca vivir en estos tiempos, son todas cuestiones antipáticas, difíciles, pero bueno, es lo que nos toca y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y en este caso las medidas que hemos tomado creemos que van en ese sentido. Seferino, ¿peligra la maratón a Pampa Traviesa si se complica la situación epidemiológica? Mirá, eso no te lo puedo decir hoy. Hoy, insisto, estamos en una situación aceptable. Estamos todavía, hoy estamos a unos 14, 15 días de la maratón. Hoy te digo que no, pero bueno, esto vos viste cómo es día a día. Hoy estaba leyendo al gobernador que son claves estos próximos 14 días. La segunda ola ya ingresó al país y nosotros todavía más o menos le vamos haciendo frente a esta situación y podemos seguir manteniendo un estatus, insisto, aceptable en nuestra provincia. Bien. Veremos lo que pasa en los próximos días, no te lo puedo afirmar. Seferino, la última consulta, y ya te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés, es si realizan algún tipo de recomendación para contingentes que vayan a practicar deporte fuera de la provincia. En los últimos días se detectó una delegación de jugadores y jugadoras de Newcom, adultos mayores que regresaron de la provincia de Entre Ríos, y se detectaron varios casos de coronavirus. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Deporte en ese momento o en esa ocasión en que sabe que van a salir un contingente a competir fuera de la provincia? Bueno, primero, en ese momento vivíamos otro, porque esto es tan cambiante, hace 15 días atrás vivíamos uh-huh. otra situación en la provincia. La libre circulación estaba permitida. Antes que nada, quiero aclararte que estamos a disposición de esta gente del deporte que se ha contagiado y estamos a la espera de que salgan pronto de este trance y los tengamos de vuelta en el circuito deportivo. Gente muy valiosa que hace Newcom, bueno, y es gente del deporte. Cuando viajaron ellos, viajaron por su cuenta, como se podía, como estaba permitido, como está permitido hoy también. Lo que sí te puedo dar el ejemplo del softball, que el softball vino con nosotros, trabajó con nosotros el viaje a Paraná, fueron dos equipos a Paraná a competir, que también Entre Ríos es una zona complicada, trabajaron con nosotros el viaje, fueron, volvieron, participaron en su competencia y bueno, y no tuvieron inconvenientes, pero porque ellos vinieron a preguntarnos a nosotros. Hoy En ese momento no era, no lo poníamos como una recomendación. Hoy sí, ya recomendamos que cuando salga una delegación afuera de la provincia nos informe y poder trabajar estas cuestiones. Yo entiendo que la gente del softball trabajó de manera burbuja, estuvieron alojados, iban a competir y se volvían al lugar de alojamiento y trataban de no interactuar con el común de la gente. Así que vuelvo a insistir, hace un tiempo atrás no estaba esta recomendación que estamos haciendo. Hoy ya está esta recomendación de que cada delegación deportista que salga fuera de la provincia que se tome el trabajo de informarnos para que nosotros estemos al tanto de cómo es el minuto a minuto y al regreso qué decisión tomamos para que el virus no ingrese a nuestra provincia, por lo menos desde ese lugar. Gracias, Efe. Un abrazo, gracias. Pasaba por la mañana Kermesera, el secretario de Deportes de la provincia de La Pampa, Ceferino Almudévar, dando detalles de cómo se vienen llevando adelante o implementando los protocolos en las canchas de la provincia, teniendo en cuenta que se reactivó la Liga Pampeana de Fútbol, fue la tercera fecha de la Liga Cultural, y también que han llegado contingentes, han regresado a nuestra provincia, contingentes de deportistas que han contraído distintas cepas del virus y, bueno, han generado cierta alarma en la provincia de La Pampa. 11 horas, 13 minutos. RadioKermés.com. Hay que pasar el invierno. Tenemos que tratar de no robar.